Tomás. Vamos Tomás, Tomás. Vamos Tomás. Plata si no trabaja, hasta su perro se mandó a mudar, pero que nunca le falte el vinito, porque me viene a manguear, pero que nunca le falte el vinito, porque me viene a manguear. Con las manos arriba, dragones. Ahí viene el Tomás, échale. Pagar un sueldo pa' que ella no me pida más.